El jueves 1 de julio, la Universidad Nacional de San Juan definió en balotaje que Tadeo Berenguer y Analía Ponce fueron elegidos con un 53,3% de los votos para rector y vice. Dialogamos con la profesora Analía Ponce, vicerrectora electa, que desde el 15 de julio tomará su cargo en un panorama complejo debido a la pandemia. Se consiguió que se hicieran las elecciones, se cerró un periodo muy convulsionado de esta manera. En ese sentido tengo mucho alivio, ¿no? Y creo que todos lo compartimos, todos estamos con esa sensación de alivio. Y por otro lado, también siento una gran responsabilidad por este desafío, una gran tarea que hay que desarrollar para poner a funcionar de nuevo la universidad en un escenario tan complejo como el que vive el país, como el que vive el mundo entero, pero también con el impacto específico que tiene en la educación la pandemia. Hay un tema inevitable en el ámbito educativo del país donde las universidades son un factor clave. Analía nos explica que esta nueva gestión no puede quedar al margen de dicha discusión, refiriéndose al proceso de enseñanza y aprendizaje post-pandemia. ¿Cómo van a convivir las clases presenciales y las clases virtuales, no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo tenemos que apoyar la conectividad y la infraestructura que está muy, muy, muy débil, ¿sí? Muy débil porque sabemos que San Juan tiene problemas de conectividad, por un lado, y también sabemos, Miguel, hay que decirlo con total claridad, también sabemos que el sistema de educación a distancia, la necesidad de usar el sistema en el momento en que la pandemia aparece, nos agarró un poco inmaduros respecto a las habilidades y la generalización del uso de estas herramientas. Entonces, es muy necesario que justamente, primero, dotemos de la infraestructura necesaria al sistema de educación a distancia, que ha venido haciendo una hazaña para sostener las clases virtuales, pero aún así, a pesar de esos esfuerzos de ese colectivo del área, de ese colectivo de profesionales del área y de la disposición de muchísimos docentes y estudiantes, aún así hay muchas necesidades todavía pendientes. Reportado para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.